mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 12. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día, yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. Los clanes de Judá se dirán a sí mismos: el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña, o como una antorcha encendida entre los manojos de grano. Destruirán con fuego a las naciones vecinas, a la derecha y a la izquierda, mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. El Señor dará primero la victoria al resto de Judá, antes que a Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. En aquel día, el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Desayunamos con Zacarías capítulo 12, verso 1 al 9. Estos versos inician mostrándonos que Dios es soberano. Él tiene todo el dominio y luego nos habla sobre Jerusalén. Dios expresa un interés especial por Jerusalén a lo largo de las Escrituras. Jerusalén es el lugar más nombrado en la Biblia, mencionado más de 800 veces. Es innegable que Jerusalén tiene algo especial para Dios y sus planes en las edades. Dios ordenó a los hombres que oraran por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Salmos 122:6. Dios eligió a Jerusalén como el lugar donde fijaría su nombre para siempre, Segunda de Crónicas 6:6 y 33:7, Salmos 46:4, Salmos 48:1-8 y Salmos 87, verso 3. Dios prometió bendecir y proteger a Jerusalén, Salmos 132:13-14. Dios eligió a Jerusalén como el lugar donde Jesucristo sufriría, moriría, sería sepultado, resucitaría de entre los muertos y ascendería al cielo. Vaya que Dios sí tiene un poderoso plan con Jerusalén. Ahora, tenemos que ver que lo que se narra aquí es un día de gran batalla. Todas las naciones que rodean a Israel lucharán contra ella, pero el Señor le dará una capacidad especial a Israel para luchar. Será tan fuerte el ejército de Israel que el más débil será comparado con el rey David y los más poderosos como Dios mismo. Este mensaje apunta a los tiempos finales. Aún no ha llegado, pero para cuando llegue, Dios ya tiene todo resuelto. Por eso, aprendamos a confiar en el Señor. Él sabe lo que hace. Él no improvisa. Él no está sorprendido. Él es Dios.